De Gleu a Casa Grande, de FM Los Molinos a la radio y la biblioteca popular, Casa Abierta, estamos haciendo este enlace, compartiendo músicas locales. En este caso vamos a ir con el señor Jorge Ramírez y su proyecto Hablando Solo. Jorge Ramírez, quien ha encarnado bandas de punk rock legendarias como Teta de Juicio, ahora en su proyecto Hablando Solo, pela como un cancionero de los mejores. Y vamos a escuchar esta canción llamada Hasta las Muelas. Esta cicatriz que va dejando tu pollera me despierta, me dan ganas de vivir, de amanecer. Me tortura muchas veces, me retuerce y no da tregua. Hay una fuerza que quiere que sea así. Esta situación de envenenarse hasta las muelas, de quererte y complicarse sin razón, me convida a sensaciones y algunas alteraciones. Voy volando alto si escucho tu voz. Si este bondi no me deja donde quiero, no me quejo, siempre habrá algún plan mejor. Busco huellas en la arena, demasiadas pretensiones. No me enjuicies si cometo algún error. Soy campeón de un campeonato que no juego, capitán de un barco que nunca zarpó. Mucha reina para un pueblito tan chico, mucha frase para un solo paredón. Esta situación de envenenarse hasta las muelas, de quererte y complicarse sin razón, me convida a sensaciones y algunas alteraciones. Voy volando alto si escucho tu voz. Si este bondi no me deja donde quiero, no me quejo, siempre habrá algún plan mejor. Busco huellas en la arena, demasiadas pretensiones. No me enjuicies si cometo algún error. Soy campeón de un campeonato que no juego, capitán de un barco que nunca zarpó. Vos mucha reina para un pueblito tan chico, mucha frase para un solo paredón. Y tanto lío si solo quiero darte amor. Tanto lío, tanta pretensión. Tanto lío, solo quiero darle amor. Y otra frase para el mismo paredón. Y otra frase para el mismo paredón. Y otra frase para el mismo paredón.